Buenas noches a todos los que nos sintonizáis a través de la sintonía de Nova Onda. Bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado, no faltamos a nuestra cita semanal con la mejor música electrónica, por supuesto, como siempre, de los mejores mezcladores que pasan por nuestra cabina. Una noche más, y para no perder la costumbre, pues aquí estamos el señor Domingo Darvinil y un servidor, Frank F, acompañándote durante los próximos 120 minutos. Por supuesto, con muchas ganas de disfrutar, pasarlo bien y seguir descubriendo nuevos sonidos, nuevos mezcladores, aquí como siempre a través de Nova Club. Domingo, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Buenas noches, Fran. Pues bien, ajetreada como siempre y con la maleta recién llena de novedades que nos han llegado esta misma semana, y estamos ahí pues contentos y con ganas de poder grabarnos una sesión, que a ver si dentro de poco podemos traer aquí alguna sesión tuya y mía, que ya está bien. Sí, creo que va siendo hora, va tocando ya. Creo que sí, que por lo menos también para que se nos oiga, ya que estamos aquí todas las semanas dando el callo, pues que de vez en cuando también pongamos nuestra música, y para eso nos dejamos los billetes. Mucho comprar discos, mucho mirar, mira esto, sí. Pero luego no hubo nada, Nada, dentro de poquito será nuestro turno, porque ahora mismo es que tenemos bastantes cosas interesantes aquí que mostrar, así que creo que le vamos dando prioridad, pero uno de estos días lo vamos a ocupar nosotros. Pues en un par de semanas o por ahí, ¿no? Sí, por ahí, aproximadamente. Porque esta noche tenemos también algo bastante interesante. La semana pasada, para los que nos escucharon, o bueno, para los que no han oído también a través del podcast, tuvimos aquí a dos artistas de esos que estuvieron en ese festival por Sevilla, en Marina Leda, sí. En ese Electronic Wave, y tuvimos aquí pues dos sesiones grabadas allí en riguroso directo. Bueno, miento, sesión conjunta de los dos, grabada allí en directo, y la tuvimos aquí en el programa, y dijimos que íbamos a seguir con esa tónica, ya que tú habías estado por allí y ya habías hecho acopio de material. Y eso, yo a partir de ahora, siempre que vaya a algún sitio, me voy a llevar la grabadora, yo la voy a enchufar, Dios sepa cómo pueda, y me voy a ir trayendo todo lo bueno que me vaya escuchando por ahí, que bueno, que también apetece, que muchas veces el directo de las salas aparece en sesiones pues muy diferentes a las que habitualmente se graban en casa, y tiene también su puntete especial. Cierto, cierto, además se percibe, se descubre lo que es el alma, ¿no?, de esas sesiones, que en ese momento dado no es lo que tienes pensado, no es la idea que tú llevas, salen solas, ¿no? Y esas cosas pues muchas veces merece mucho la pena escucharlas también. Sí, señor, porque son sesiones pues mucho más arriesgadas, en fin, entre que el equipo pues a lo mejor no es el tuyo, el sonido va de aquella manera y lo que sea, y tienes que coger y echar el resto, esforzarte mucho más y tirar de improvisación y de pasión, que al final es lo que nos mueve a los tíos. Sesiones con alma. Sí, señor, en efecto. Pues esta noche vamos a continuar también con más música de la que son allí, más sesiones, y lo vamos a hacer con, se puede decir que dos amigos de aquí de la casa, ¿no? Sí, dos que yo no sé si alma tienen, pero lo que es musicón, tienen la maleta llena. Eso sí. Uno de ellos, pues, ha pasado por aquí varias veces, como es el señor José P. Punto, aquí también compañero de aquí de la ciudad y de la radio, porque también pasa muchas veces por los programas. Y fue uno de los que estuvo allí, la representación albaceteña, a modo de cabina fue la suya, a modo de pista fue la de Domingo. Oye, menudos bailes me pegué. Seguro, madre mía. No lo dudo, Qué gusto. Así que pues él va a ser uno, el señor José P. Punto, ya un mezclador con bastante trayectoria y con un músico en la maleta increíble. Y el segundo invitado, pues también amigo del programa, porque también ha estado por aquí en Nova Club y es un habitual contigo ahí en el Vinilo Asesino, ¿no? Con el señor, sí, Nacho Romero. Sí, Nacho Romero, que nos dejó a todos con el, bueno, con la boca abierta, con la sesión de cierre que se pegó. La verdad es que fue una noche apasionante, cada uno en su estilo dentro del electro, porque el punto denominador de la fiesta era que en principio todos los DJs pinchaban electro dentro de todas sus vertientes. Y pudimos ver pues cómo es un estilo tan interesante y tan amplio. Y pues en las sesiones que vamos a ir pinchando, ya que pinchamos la semana pasada y esta de esta noche y la próxima semana, pues vais a ver todos esos tipos de electro diferentes y tan, tan apasionantes que pudimos vibrar allí y disfrutar. La verdad es que ojalá el año que viene se repita esta fiesta y ojalá pues tenga aún mayor repercusión de la que tuvo. Y esperemos que sí. Yo tenía entendido que este señor que organizaba este tema pues está bastante ilusionado con estas cosas y oye, pues yo no sé cómo sea su perspectiva una vez haya transcurrido este, y esperemos que se anime y continúe con ello. Sí, señor, esperemos que se anime y lo intente de nuevo. Así que pues nada, vamos a comenzar hoy con el señor José P. Punto. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir de él? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, compañero de aquí, de Fatigas, y que pues es un hombre que maneja el electro como pocos y que tiene una maleta bastante increíble que va a quedar plasmado esta noche también aquí en Nova Club. Así yo que creo que esta sesión es más orientada al electrotecno, que también sí. Hay electro de ritmos rotos, pero la diferencia más notable va a ser eso, que Nacho en la segunda va a ser más brick y José es más contundente, tiene ahí ese puntito tecno que siempre lo vemos en sus sesiones. Bueno, si te parece, comenzamos. Pues vamos a ello. We'll be right back. Radio. continuamos en Nova Club cuando alcanzamos la mitad del programa de esta noche con el señor José P. en cabina, en directo. Bueno, en directo no, directamente desde la sala Palo Palo en ese festival Electronic Wave en Marinaleda hace un par de semanitas, bueno, ahora ya tres, desde hoy. Aquí estamos escuchando esa sesión grabada allí en riguroso directo en ese festival, sesión bastante interesante, bastante chula. Yo creo que estaba inspirado, José. Ahí sí, se nota. Se le vio muy bien. Yo es de las veces que mejor le he visto pinchar y yo la disfruté mucho, ¿eh? Y fue eso, un viaje a través de estilos dentro del electro que a los que estábamos allí, pues nos lo hizo pasar de puta madre. Y estamos ahí y ya empezamos la recta final de la noche. Sí, es que se le veía con muchas ganas, ¿no? De esa fiesta. Estaba él con muchas ganas de ir, entonces yo creo que eso se plasmó en la noche, ¿no? En la sesión. En lo que hemos podido escuchar ahora mismo. Sí, señor. Pues sí, lo estamos escuchando, estamos haciendo estos programas especiales con esas sesiones que se grabaron ahí en directo en esa noche. Y bueno, pues ahora ha sido señor José B. el encargado de hacer esta primera hora aquí en Nova Club esta noche. Y pues la segunda va a ser Nacho Romero. Desde el colectivo AI. Eso es. Que están celebrando aniversario. Sí, cuarto aniversario ya del colectivo Electrónica en Almería ya. Pues otro colectivo de resistencia musical intentando hacer brecha allí, intentando que haya algo de, ya no de escena, porque escena sí que hay, ya que hay mezcladores y hay músicos, pero que haya al menos pues algún sitio donde poder bailar y que haya fiestas donde poder, que la gente pueda ir a disfrutar de la electrónica y que esas mismas fiestas pues generen más fans o más clubes. Haciendo fuerza para que todo esto llegue un poquito más lejos, que a veces es muy difícil. Pero oye, poquito a poquito yo creo que las cosas se van consiguiendo, porque yo creo que por allí están haciendo bastante. Pues ellos están trabajando muy duramente por el asunto. Es muy complicado porque está España bastante difícil en el tema de la electrónica seria. Cualquier lugar, ¿eh? Sí, pero bueno, pues por lo menos lo están intentando, que eso es algo que ya al menos no te quedas con el mal sabor de boca de podría haber intentado hacer fiestas, pues de tal. Y ellos pues llevan 4 años que no se dice de manera rápida y pues la verdad es que a sus espaldas quedan multitud de fiestas de las que yo he podido estar en un par y bueno, pues del más alto nivel musical. ¿Y las que quedan? Y las que quedan, y las que quedan. Pues con él es con el que vamos a seguir la segunda hora aquí del programa de Nova Club de esta noche. Vamos a escuchar también su sesión grabada allí en directo, por lo que me han comentado. Ese fue una sesión bastante, bastante buena, una sesión muy potente. Y bueno, dentro también del mismo estilo, pero más personal, ¿no? Sí, más ritmos rotos. Ahí sacó, es una sesión muy de temas clásicos. Cogió ahí, digamos, mega hits dentro del electro y del electro con toques ácidos y los puso uno detrás de otro y nos dejó a todos descoyuntados. Pues con muchas ganas de escucharla ya, así que yo creo que es el momento de empezar. We'll be right back. Thank you. Each

Nacho Romero aquí en los platos en Nova Club esta noche. Menuda sesión, ¿eh? Tú imagínate a mí allí haciendo el robot todo lo que podía y más. Te estoy imaginando además en este momento, con este trozo además. Madre mía, volviéndome loco. Yo estaba ya haciendo, bueno, descoyuntándome vivo y haciendo ahí todos los movimientos posibles. Ojalá tuviera 10 años menos. Se nota la edad, ¿eh? Joder, sí, pero oye, menudo, cuando la música es de este nivel, es fácil moverse y te lleva sola y madre mía, vaya pedazo de sesión que se marcó el señor Nacho Romero, de aplauso. La verdad es que se aplaudieron todas las sesiones porque todas tuvieron un nivel acojonante, pero yo con esta la verdad es que la disfruté como nena. Es que menudo músico, menuda maleta tiene este señor, ¿eh? Qué gustazo. A ver si puedo verlo yo en directo alguna vez, porque no he tenido el gusto de coincidir en ninguna de las sesiones de Nacho. Pues estamos intentando hacer ahí una quedada, digamos, nacional de gente de electro en pillar una casa rural o algo así para podernos juntar, digamos, la familia, sin tener que buscar ningún garito, ningún negocio para donde montarlo, sino hacer algo más íntimo. Así que puede ser que lo veas ahí. Pues a ver si él se apunta a esa idea y oye, puedo verlo en una sesión en directo ya de una vez. Siempre han sido todas sesiones aquí en el programa y oye, esta me ha encantado. Así que con este nivel nos vamos a ir despidiendo el programa de hoy porque nos quedan escasos 3 minutitos para alcanzar la 1 de la madrugada y se nos acaba el tiempo. De nuevo se nos va otra semana, pero disfrutando aquí como enanos y preparándonos ya para la semana que viene, que le daremos cierre a ese Electronic Waves aquí, las sesiones, los sets que hemos ido pinchándote semana a semana. Así que pues ya lo sabéis, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí en Nova Club. Os recordamos también que a través de nuestro podcast podéis escuchar los programas en el momento que queráis, porque están subidos todos desde que Nova Club comenzó. Y bueno, pues podéis entrar a la web www.novaclub.es, ahí tenéis los enlaces. Y si no, pues buscadnos en Facebook, ahí también estamos. Entráis a Facebook y nos buscáis como Nova Club y enseguida vamos a aparecer. Y podéis encontrar ahí todos los enlaces de los programas que vamos subiendo cada semana. Así que nada, Domingo, un placer, otra semana más que se nos va y nos vemos en 7 días. Nada, Fran, un abrazo, nos reencontramos muy pronto. We have no desire to dominate or conquer any other nation.